porque ahora nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando, tiene que ver con la ola de despidos a nivel nacional. No es ajena a esta ola las fabricaciones militares de Río Tercero. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario gremial de ATE de Río Tercero, Damián Albornoz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos? Bien, bien. Bueno, preocupados y preocupadas también por las distintas situaciones que se van llevando a lo largo y a lo ancho del país, y preguntarte cómo es la situación de las fabricaciones militares de Río Tercero. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, nosotros ahora estamos por comenzar la movilización a la Administración Central de Fabricaciones Militares a tratar de conseguir el compromiso de la intervención para la reincorporación de los compañeros, a conseguir el borrador de la sociedad del Estado, de esta nefasta sociedad del Estado que no nos cabe ninguna duda que nos deja a un paso de la privatización, y bueno, recuperándonos de toda la situación violenta que vivimos el día viernes, cuando no solamente el jefe de recursos humanos leyó la lista de los despedidos, sino por la intimidación que provocó Gendarmería, con más de 100 gendarmes en la ciudad, y que generó obviamente un repudio generalizado de toda la ciudad de Río Tercero. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y trabajadoras que están en esta lista de despedidos? Bueno, en la lista ahora de agosto fueron 59 compañeros en Río Tercero, que se suman a los 29 compañeros que despidieron en diciembre, el 17 de diciembre del año pasado. Así que hoy estamos en un total alrededor de 88 trabajadores de fabricaciones militares de Río Tercero que han sido despedidos. ¿Y cómo viene esto, porque vos decías en agosto, cómo viene la situación de las fabricaciones militares de Río Tercero? Bueno, la verdad es que nosotros estamos poniendo el cuerpo y todo nuestro esfuerzo para sacar adelante fabricaciones. Pero bueno, hay una decisión política de vaciar el organismo, de seguir profundizando el ajuste. Oscar Aguad, que es el ministro de Fabricaciones, el brazo ejecutor de las políticas de ajuste y vaciamiento en cada organismo que llega o a cada ministerio que llega por parte del gobierno nacional. Así que no nos quedaba ninguna duda que venía a hacerse cargo del Ministerio de Defensa para terminar de liquidar fabricaciones militares, como lo intentaron hacer en los años 90, y que evidentemente está cada vez avanzando más. Nosotros obviamente somos conscientes de que tenemos que resistir adentro de la fábrica en una condición de precariedad muy importante, pero que también lo tenemos que hacer en conjunto con la comunidad. Así sucedió en los 90, seguramente así va a suceder ahora. El impacto económico que está sufriendo Río Tercero es grandísimo, producto de los despidos, de que Fabricaciones deje de comprar a los proveedores locales todos los insumos para nuestra producción. Así que bueno, es una situación muy crítica. La particularidad que se da en el interior, del interior, es justamente esto, que estos organismos como los nuestros son pilares y motores económicos de la región, que son pilares y motores también en términos de educación. Digo, muchos de los chicos que egresan a las escuelas secundarias veían la posibilidad de su salida laboral estas empresas estratégicas del Estado, que lo están vaciando de a poco y que obviamente no generan ningún puesto de trabajo. Damián, ¿y qué es concretamente lo que ya no se produce y qué es lo que ahora se está importando? Bueno, en el caso de Río Tercero habíamos recuperado la producción metal mecánica. Tenemos una planta modelo prácticamente de línea automotriz para fabricar vagones Tolva y vagones Plato. Eso tenía que ver con un proyecto de repotenciación del sistema ferroviario argentino que quedó trunco apenas asume esta gestión. Todo lo que tenía que ver con el sistema de radarización nacional que también había impulsado el gobierno anterior en conjunto con el INVAP, lo dieron de baja. Tienen una visión muy cortoplacista y extranjerizante porque lo único que pretenden es traer tecnología de afuera, no desarrollar la propia. Y bueno, y en ese marco obviamente la producción de la metal mecánica recayó mucho y hoy solamente nos estamos dedicando a lo que es la reparación de vagones de la línea Belgrano Carga.